Flash informativo social. Los precios aumentan su caída en mayo y dejan la inflación en el menos 0,8%, un nivel que no se había dado nunca antes desde que se elaboran las estadísticas. En este mes, el índice de precios de consumo armonizado aumentó 6 décimas su descenso en tasa interanual frente al mismo periodo del año pasado, según el indicador adelantado del INE. Con este mes, ya van 3 en los que el indicador registra tasas negativas, una situación inédita para la economía española. Los equipos de emergencia siguen buscando a una niña alemana de 6 años que desapareció ayer por la tarde en el Port de la Selva, en Girona, en la zona cercana a la ermita de San Baladrí, según informaron los bomberos de la Generalitat. Una patera con 35 subsaharianos a bordo fue rescatada esta madrugada por miembros de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, horas después de que un buque mercante la avistara a unas 30 millas de Motril, en Granada. A su llegada al puerto, los inmigrantes fueron atendidos por efectivos de la Cruz Roja, que les suministraron alimentos y atención médica, aunque todos ellos se encontraban en buen estado de salud. Los grupos parlamentarios de CiU y PSOE han acordado en el Congreso de los Diputados ampliar de 15 días a 4 semanas el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, acogida o adopción, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Esta medida no supone coste alguno para las empresas, ya que será financiada por la Seguridad Social y supondrá mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y aumentar la implicación de los padres en el cuidado y atención de los hijos. El Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo la creación de la beca salario por una cuantía de 2.800 euros para estudiantes de grados universitarios y también la beca de mantenimiento dotada con 1.350 euros para alumnos en situación de mayor riesgo de abandono del sistema educativo sin titulación. En la Comisión de Educación del Congreso, Ángel Gabilondo ha anunciado que el Real Decreto que recogerá estas nuevas modalidades incorporará también por primera vez medidas específicas compensatorias para los estudiantes universitarios con discapacidad, referidas a cuantías de becas y ayudas a los requisitos académicos y económicos. La modernización tecnológica de la educación a través de la Escuela 2.0, la hoja de ruta para la reforma de la formación profesional, la reducción del abandono escolar prematuro o la extensión de la gratuidad de la educación infantil en etapa de 0 a 3 años completaron el repaso del ministro sobre el sistema educativo. Por último, informó a los diputados sobre el grado de aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Proceso de Bolonia, la próxima aprobación del Estatuto del Personal Docente Investigador y el Estatuto Universitario. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de aumentar la financiación sostenida del sistema universitario para llegar a un gasto del 0,2% del Producto Interior Bruto en 2015. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria apuesta por introducir advertencias sanitarias acompañadas de imágenes en todos los productos relacionados con el tabaco, ya que consideran que es una de las medidas más coste efectivas para incrementar la conciencia pública acerca de los serios riesgos derivados del consumo de tabaco y para reducir su consumo. Parece que las imágenes motivan a las personas fumadoras a dejar de fumar y reducen el atractivo del tabaco para aquellas que todavía no son dependientes de él. La Policía Nacional ha desmantelado una banda de traficantes de armas y de drogas en una operación en la que ha detenido a 23 personas en diferentes provincias. Ha realizado 8 registros y ha intervenido 19 pistolas de procedencia turca listas para su venta en el mercado negro. Según ha informado la policía, a principios del año 2008, tras recibir varias informaciones desde Bulgaria, se tuvo conocimiento de que diferentes personas afincadas en Denia, Alicante, podrían estar suministrando armas de fuego a grupos criminales asentados en la Comunidad Valenciana y otras zonas costeras. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha un comité científico para elaborar el Libro Blanco del Mayor, que servirá de base para el Plan Integral de Envejecimiento Activo y Saludable, que pretende prevenir las situaciones de dependencia. La ministra indicó que en este comité estará presente el sector académico, las entidades de investigación gerontológicas, el sector sanitario, el ámbito jurídico y una representación del Consejo de Mayores. El libro contará con contenidos europeos sobre derechos de las personas mayores, su participación social, su educación a lo largo de toda la vida, género y envejecimiento, las relaciones intergeneracionales y trabajo y jubilación. Jiménez destacó que el plan de envejecimiento incluirá el programa de vacaciones para mayores del Inserso, que tiene una gran aceptación. Las playas españolas han obtenido 571 banderas azules en 2009, manteniéndose a la cabeza de los 34 países participantes del hemisferio norte, Europa, Canadá y Marruecos. Esto significa que una de cada seis banderas del total de las 3.338 concedidas en la región ondearán en España. La bandera azul es un distintivo internacional que premia el cumplimiento de unos estándares establecidos para playas y puertos, tales como la accesibilidad, la calidad de las aguas, la información ambiental dirigida a los usuarios o el respeto a la legislación. Ya en materia internacional les contamos que las agencias de la ONU informaron ayer de que están brindando apoyo técnico al gobierno de Bangladesh para evaluar los daños y necesidades tras el paso del ciclón Ayla el pasado lunes por la región, que dejó un balance de 100 muertos en el país asiático y también azotó muchas zonas de la India. Según las autoridades bangladeríes, más de 5.400 personas resultaron heridas, mientras que 842.000 perdieron sus hogares y tuvieron que ser alojadas en albergues improvisados, según informaba el Centro de Noticias de la ONU. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han alertado de que un promedio de 5.000 niños menores de 5 años mueren en el país por desnutrición. El director de UNICEF, Paul Martin, precisó que más o menos la tercera parte de la mortalidad infantil de menores de 5 años está relacionada con la desnutrición en Colombia. Estas cifras muestran un fracaso de la responsabilidad familiar, por lo que se necesita un plan de priorización y que dentro de este escenario el Estado también responda, agregó el delegado. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha revisado a la baja su previsión de crecimiento mundial debido a los efectos de la crisis económica y prevé ahora una contracción del Producto Interior Bruto del 2,6%, 2,1 puntos menos que en su anterior estimación realizada a principios de año, que apuntaba a un retroceso del 0,5%. La ONU, que pronostica la pérdida de 50 millones de empleos a escala mundial durante los próximos 2 años, subraya que esta cifra podría duplicarse si la situación económica sigue deteriorándose. Mientras existan dudas sobre los efectos perniciosos del teléfono móvil en el cerebro en formación de los niños, el gobierno francés se inclina por adoptar el principio de precaución y prohibir su uso en las escuelas de primaria. La medida, recomendada por un grupo de trabajo que ha abordado en las últimas semanas el problema de las ondas de radiofrecuencia, ha sido bien recibida por el Ejecutivo, que podría ponerla en práctica a partir del próximo curso. Hasta ahora, la prohibición del uso del móvil dependía de cada centro. Y terminamos hoy con una denuncia social importante para nuestro país. La pasividad de España ante las denuncias de tortura de detenidos en dependencias policiales y la devolución de inmigrantes sin garantías a sus países de origen han vuelto a ser prácticas condenadas por Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 2009. Por la falta de respuesta judicial a las denuncias por maltrato a personas arrestadas para obtener confesiones, especialmente presuntos terroristas, la organización equipara a España con países como Turquía, Rusia y Ucrania. Critica que estas denuncias se sigan considerando una estrategia de desgaste para desacreditar al Estado y no se investiguen, o que si se juzgan, se impongan penas leves a los agentes. A su juicio, esta política contribuye a perpetuar la cultura de la impunidad. El informe da también un tirón de orejas a España por rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a sus lugares de origen, aun a riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Parece ser que estos derechos siguen siendo una asignatura pendiente. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org